la Dua Lipa de la radio. Ok, ok. Ok. La Catalipa. Catalipa. Yo le decía en estos días. Muy bien. Pues vio a Dua Lipa hablando en español. Ah, sí, claro, ¿no? Es que cómo se graduó. Ella se graduó, de idiomas, ¿no? Sí, claro. En español. Entonces, hola, la vi hablando y dije, esta es, si Catalina tuviera mucho dinero, sí, sería Catalipa. Catalipa, claro, seguramente. Estaría hablando, no sé, estaría aprendiendo ucraniano para sus fans en puede ser en su 15º demographic en, sí, en Spotify. Vea, pero bueno, hey, aprendan otro idioma. Siempre es una buena idea. O aprendan 13 como Rosalía. Sí. Ah, bueno. O por lo menos aprendan español bien. Rosalía aprendió 13 idiomas para meterlos todos en Lux que sale este viernes. Sí, pero no podemos hablar nada todavía. ¿No? No, el embargo ya se levantó, creo. ¿No? ¿No? ¿Todavía no? No. O sea, ¿hasta cuándo es? Hasta el 7. No. Sí. Pues a mí me dijeron, pues. ¡Añañay! Ah, no sé, pero entonces va, pregunte. ¿Usted va a ir al listening session mañana en el Mambo o no? Yo ya. ¿Usted ya? Ya, digamos, ya lo escuché. No, pero va a haber una listening session en el Mambo que va a estar... Va a estar Mambo. Poderosa. Mambo. Va a estar Super Mambo. No sabía. Bueno, nada, si está solita la emisora, hay que decirlo, está solita y... Sí, pero y está bien también. Es un respirito. Y me parece bien, pues la gente tiene derecho a descansar y alargarse. Sí, claro. O sea, que se larguen para otra emisora que se larguen a descansar. O sea, está bien. Es la vida, es normal. Es lo que pasa. Exacto. Son cosas que suceden. Y tú sufriendo por ese flaco. No, olvídalo. Déjalo ir. Y tú sufriendo. Engañó. Sí, claro. Déjala ir. Olvídalo. Ya. Va, es la vida, así funciona. Comienza una semana muy, muy religiosa. Entonces, Cata Blanco, ¿la bendijo el Papa? ¿Pero cómo la bendijo? No, no. O sea, estuvo en una misa. Cata Blanco, tengo entendido que hizo toda la vuelta para estar en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Ok. Precisamente en un momento en el que el Papa iba a salir a bendecir a los feligreses y el man pasó en el Papamóvil y la bendijo. Estaba allá, estaba al lado. Ah, entonces, bueno. El Papa le pasó al lado mientras bendecía a la multitud. Ya eso yo lo considero un triunfo. Eso es una verdadera victoria. Solamente los que son muy famosos y multimillonarios van y el Papa les da la mano y los abraza y los bendice en persona. Pero que usted esté dentro de una congregación de unas 2,000 personas y que el Papa lo bendiga, pues eso ya también es un fenómeno poco usual para cualquier ser humano, ¿no? Es sorprendente cómo la religión, ¿no?, sigue siendo tan importante, y creo que es ahora más importante que nunca para la gente, ¿no? Sí. Es increíble, increíble. Incluso ahorita que hablaba usted de la Rosalía, esa canción que lanzó Rosalía, Berghain, está muy influenciada por temas religiosos, ¿no? No sé tanto como por... Siento que... La portada del disco está muy influenciada por temas religiosos más que la canción. Pero el sonido de la canción, los coros, por ejemplo, la sinfónica que tiene esa canción. La sinfónica de Londres. Claro, casi nada, imagínese. ¿Cuánto costará? La sinfónica de Londres, que es la sinfónica de John Williams, ¿no? ¿Ah, sí? Con la que ha trabajado John Williams. ¿Toda la vida? Ajá. ¿Ya vio el documental? Sí. ¿Qué tal? El que salió el año pasado. No sé si salió el año pasado. John Williams, el que está en Disney. Le vi a una amiga, le vi a Catalina Córdoba, sí, una gran amiga, una historia, y dije, ve, como que no lo había tenido, sí, en el radar. Debe ser el de que está en Disney. Muy, muy bonito, muy bonito. Ese man es, qué maestro que es, ¿sí? John Williams. Sí, sí, no, sí. Sabía que la Sinfónica, que había hecho todo con la Sinfónica de Londres. Sí, pero pues imagínese, no, la mayoría de cosas, ¿no? Ha trabajado con grandes sinfónicas del mundo, pero la de Londres ha sido la principal para hacer muchas de las grandes bandas sonoras del cine, de Spielberg y de George Lucas, la mayoría, ¿no? De hecho, el man se había retirado y salió de retiro para hacer la música de la película que va a estrenar Spielberg el próximo año, que pareciera ser ahora sí que esa es la última composición de John Williams. El man ya se había retirado el año pasado, o hace 2 años, y le habían hecho ese documental como un homenaje todavía en vida, porque no olvidemos que John Williams ya tiene 94 años.

Y me queda como pensando porque por esta época de Little Dirk y J. Cole, este fue como de los últimos números uno, ¿se acuerda? Correcto. Que el año pasado este fue como de los últimos números uno que tuvo el hip hop en el Hot 100, que es el listado de las 100 canciones más importantes de Billboard. Y decían que tenía que ver porque Luther, de Kendrick Lamar y SZA, había sido eliminado del conteo, del listado, sí, debido a unos cambios que tuvo la revista Billboard en la elección de las canciones que hacen parte del Hot 100. Sí, sí, sí vi también. Mm. Porque está tan quedado todo, sí, está como tan estancado todo, que tuvieron que hacerle cambios al listado para poder que entre música nueva o para que la música vieja no se quede tanto tiempo. ¿Cómo fue eso? Yo aún no entiendo bien. Por aquí lo tengo. Entonces, la canción Luther fue retirada de la lista después de 46 semanas, durante las cuales estuvo 13 semanas en el número 1. Seguía siendo un éxito dentro del top 40 en ese momento y alcanzó el puesto número 38 en su última semana antes de salir. Sin embargo, este sencillo no logró mantenerse en el puesto número 25 o superior después de la semana número 26 en la lista. Y ese cambio en las reglas provocó posteriormente que la canción desapareciera del top 40. En este momento, como decíamos, pues no hay una sola canción de hip hop dentro de las primeras 40 posiciones. La lista incluyó el álbum completo de Taylor Swift por estos días, junto con algunos sencillos de artistas como Morgan Wallen, Olivia Dean, Kelani y Alex Warren. El cambio de las políticas de Billboard, yo me acuerdo que yo se lo mandé a usted. Sí, sí, sí. Se lo mandé. Pues ahorita la revisamos. Mensaje. Ahorita sí, la revisamos. Porque me pareció súper interesante. Sí. Porque dice, por ejemplo, que Billboard revisó su sistema para remover canciones del Hot 100 una vez estén demasiado viejas para calificar como hits contemporáneos. Ok. Hasta la semana pasada, o sea, hace dos semanas que fue cuando le mandé eso, Billboard había utilizado un sistema que se veía como lo suficientemente razonable. Las canciones salían del Hot 100 si bajaban del número 25 luego de estar 52 semanas en el listado o debajo del número 50 después de estar 20 semanas en el listado. Esa línea delgada se movió drásticamente de manera en que el listado pues no tenía muchos cambios en meses. Incluso en el último año no había tenido bastantes cambios. Ahora, si una canción baja por debajo del número 5 después de 78 semanas, un año y medio más o menos, ¿es eso? Se va. Si una canción baja por debajo del número 10 después de 52 semanas, se va. Si baja del número 25 después de 26 semanas, chao. Y si baja del número 50 después de 20 semanas, hasta ahí fue también. Entonces, son unos cambios pensando en que haya un poco más de rotación en los listados, cosa que no ha sucedido en los últimos, yo creo que desde la pandemia los listados están muy quietos, ¿no? Con los sencillos. No sé, yo siento que es más desde el 2024. Creo que todo este año ha estado muy quieto. Sí. O sea, el Global Top 50 está. O lo vimos decrecer en velocidad y no nos dimos cuenta, sino hasta del año pasado acá fue más agresivo, creo yo. No, yo creo que en la pandemia y después de la pandemia hubo mucho movimiento de música. Uh-huh. Mucho movimiento. No tanto como entre 2019 y 2021, que sí creo que fue como el peak moment de TikTok. Sí. Creo que en ese momento hubo un como una cumbre del consumo de canciones en TikTok que se viralizaban y salían del listado rápido. Sí. pero sí creo que en 2024 se produjeron un montón de canciones como Birds of a Feather, como Die with a Smile, como A Bars on Tipsy, que se quedaron ahí y se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron y apenas ahorita están saliendo como de los listados. Están apenas como transformándose o moviéndose. Estoy viendo el top global y estoy asombrado con el top global. Top global tiene a Taylor Swift de primera con The Fate of Ophelia. Top global en global, global de Spotify. Spotify, ya. Aquí rápidamente el top global de Spotify, The Fate of Ophelia está en el puesto número 1. Golden de Huntrix está en el puesto número 2. Back to Friends de Somber está en el puesto número 3. Opalite de Taylor Swift está en el puesto número 4. Man I Need de Olivia Dean. Es así que se van a ganar hartos premios ahorita, ¿no? Ese álbum está muy chévere. Es así que va a ser. Es así que va a ser gigante. Ok. La peladita va a ser. Pero la peladita no, ella es una dama, ¿no? Ella es una dama, es correcto. Pero es uno de los discos más aclamados de 2025. Es un buen disco, es un buen álbum. Ahí hay un par de álbumes chéveres. Ese se llama The Art of Living, se llama el álbum de Olivia Dean. Sí. Y está ahí como con álbumes como el de Somber también, que está buenísimo. Die with a Smile, Ordinary, Die with a Smile, Don't Say You Love Me de Jean, Birds of a Feather, Where's My Husband de Ray. Como está pegada canción. Que, está que Ray, pegada canción. Ray es fantástica, fantástica. Y ya, ese es el top 10 del global. Ese se ha movido un poquito más, ahora, pero mire que ahí están todas las sospechosas. Pero fíjese, ahora comparémoslo con el top 10 de Billboard en este momento. Sí. El número 1 está The Fate of Ophelia de Taylor Swift. Sí. Creo que es el mismo que está allá. Sí. El número 2, Huntrix con Golden. Creo que es está ahí también, ¿o no? Es la segunda. Número 3, Ordinary de Alex Warren. Número 4, Opalite de Taylor Swift. Sí. Men I Need de Olivia Dean en el número 5. Sí, están casi para Daisies de Justin Bieber en el número 6. Sí. Folded de Kelani en el 7, Elizabeth Taylor de Taylor Swift en el 8, I Got Better de Morgan Wallen en el 9 y Leon Thomas en el número 10. Entonces, hay mucha similitud. Está bien parecido, está bien parecido. Estas son las mañanas de la X-139, aquí está Benson Boone, esto es Mystical, Magical. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream taking off your blue jeans.

X está al aire. Mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com y tengo la definición de afortunada y bendecida. pero antes, mire más allá de Europa y descubra Dubai. Wow. Esta sección llega a usted con Emirates. Reserve hoy en emirates.co. Cata Blanco está en las mañanas de la X103.9 FM. Volví. Amén, amén. Bendecirlos a todos. Y jurábamos que tú te demorabas todavía como una semana y dijimos hace un rato, dijimos, no, ella llega como en una semana. O sea, ya se nos pasó, entonces, ¿cuánto tiempo llevamos solos? 18 días. ¡Ah! Ya están enloqueciendo. Bueno. Sí, se ha sentido solitaria la cosa, ¿para qué? Debo confesar. Ay, mira. Sí, se ha sentido solitaria. Has hecho falta. ¿Cómo has estado? Ay, muy bien, cansada. Ese cambio de horario me pegó. ¿El jet lag? Durísimo, pero durísimo. ¿Cuándo regresaste? El sábado en la noche, no dormí nada. Claro. El domingo en la noche, no dormí nada. Y ayer tenía una migraña, ya como de cansancio, ya el cuerpo diciendo, ¿se acomoda o se acomoda? Y ya anoche caí, ¡puf! En coma. Claro. Pero delicioso. Tengo 3 meses de embarazo de todo lo que me comí. Ay, qué rico. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la comida? No, pues, sobre todo en Italia. Sí. No, mira, me fui de cabeza. Sí, sea, la pasta. Sobre todo pasta, pizza. Lasaña, gelato, todo lo que venga cada ratico. Ay, hace como sí. Necesario un gelato. Otro, bueno, otro. Sí, en Italia se come muy rico. Bueno. Muy rico. Tengo que visitar, nunca he estado por allá. Es rico y en esta temporada ya no está tan caliente como el verano. Está como en Medellín. ¡Ay, delicioso! y ya no hay tanta gente. Muy lindo. O sea, ¿no alcanzaste a ir a Shakira? No, yo había ido a principios de este año. Ya la había visto en el Campín. Ve, ¿qué se supo de Shakira? Como que le fue bien, ¿no? Sí. Creo que le ha ido bien en su gira, ¿no? Sold out. No, y que él vive, claro, súper bien. Pues bueno, es lo que vi. Sí. Qué bueno. Ha tenido buenos comentarios. O sea, ¿los fans estuvieron satisfechos o no? Yo siento que sí. Okay. La mayoría de comentarios que he visto han sido positivos. Ok, bueno. Y entonces, papá, lo de la bendición papal, ¿cómo fue? ¿Cómo eso se llama con, una... ¿Cómo te fue con Leo XIV? Eso se llama una asamblea. Ah. Y supuestamente te piden un montón de cosas para entrar y mandar un correo y que te mandan unas entradas y tal. O sea, esa es una asamblea chévere, no como las de mi conjunto. No, exacto, ya no. Y nunca me llegó nada y yo dije, no, pues ya no pude ir. Y el día anterior le dije a mi mamá, le dije, vamos a misa, a la Basílica de San Pedro, tal. Fuimos, misa en italiano, súper bonita. Y se me ocurrió preguntarle a alguien, oiga, yo quiero venir mañana, pero nunca me mandaron entradas y la persona me dijo, venga fresca. Llegué, una fila larga, más o menos unas 2 horas de fila. Tú pasas un control de seguridad y ya. Ahí ya a los 10 minutos arranca el Papa en su papamóvil a pasar por todo lado, saludar, bendecir niños, enfermos, tal. Luego vuelve ya como al escenario que le ponen. Él hace una pequeña catequesis, esta vez fue muy político, hablando de todo el tema en Palestina, del amor es amor, de cómo ayudar el uno al otro. Después lo traducen a diferentes idiomas y después desde cada idioma le dan un saludo al Papa. Entonces decían, por ejemplo, el público de habla hispana le quiere mandar un mensaje al Papa y le dan un pequeño mensaje, él saluda de regreso, hablan varios idiomas en los que conoce, da la bendición y eso es todo. Ok. Es una horita. Como Rosalía. Habla en 13 idiomas. Exactamente. No. Robert Francis. Hi, Robert. Robert, sí, claro. Se llama el Papa Robert, ¿no? Es de Chicago, ¿no? Ese es familiar, ese es familiar lejano de Madonna, ¿no? ¿Ah, sí? ¿What? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ese sí no me lo sabía, sí, yo. Sí. Qué pero raro. Le hicieron un árbol genealógico el New York Times hace como 6 meses y fue como... ¿Pero de Madonna la Virgen o de Madonna la no, cantante? No, de Madonna Chicone. Ok. De Madonna Chicone, es como Madonna primo Luis lejano, una, como primo cuarto, una cosa así. Okay. Wow. Sí, sí. Y los y le echaron otro cuento por ahí que es hijo de esclavistas también, como oh, que... Como que es tataratataratataratataranieto de gente que tuvo esclavos y todo. Uy, pero es que se meten en unas películas. Hoy en día es una cosa muy... A la gente sí que le gusta excavar por huesos de dinosaurio, ¿no? Y la información está tan reventada por todas partes que... Y ahora también es muy fácil de conseguirla. Exacto. Está ahí a la vuelta de la esquina... Y la convierten en un TikTok y esta cosa se vuelve explota por todas partes. Pues dice que el árbol genealógico alcanza a estar relacionado con Madonna, con Justin Bieber. ¿What? Y con Angelina Jolie. Ahí está. ¡Ay, qué! Sí, se lo dije. Es una familia de gente talentosa. Son primos novenos. Okay. Y entre ellos también se encuentra Hillary Clinton, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y... así como su padre y también el primer ministro Pierre Trudeau, ¿ah? Y el famoso escritor Jack Kruak. Bueno, wow. Ahí está. Pues estamos hablando de primos novenos, décimos, sí, por sí. Allá. Pero primos eso, igual. De esos con los que uno, si uno no se habla ni con los primos segundos, imagínese este que se va a hablar con, bueno, ahora de pronto que es papa, sí se habla con Madonna. Pero... Son mañanas de la X-139, está Catalina Blanco de vuelta, genealogía papal y más, con shh. Emirates, Fly Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto. Hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Like Jenny, I spun him obsessed like met. Jenny. En Mañanas de la X 103.9 FM, ¿deseas un SUV 7 con puestos perfectos para tu familia y que combine lujo y aventura en cada viaje? Nuestro Discovery Sport es lo que necesitas ahora con un precio desde 369.900.000 pesos. Visítanos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín y lleva tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Aplica términos y condiciones. Más información en LandRover.co. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está SZA. Esto se llama Kill Bill. SZA en Mañanas de la X. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que está en las Mañanas de la X 103.9 FM. Una noticia importante con Emirates en Mañanas de la X. Bueno, la demanda contra Drake por los streams de Spotify. ¿Por los números inflados? Sí. Sí, sí, sí, vino. ¿Cómo vio esa vuelta? Pues... se le devolvió. No me extrañaba para nada. O sea, cuando vi la noticia dije, se veía venir. Pero ¿por qué no lo extrañaba, dice usted? No. Pues no me extrañaba que hubieran inflado los números de Drake de esa forma. Porque es que eran números... O sea, no le extraña que los números de Drake estén inflados, correcto, dice usted. Sí, sí, sí. Interesante, sí. Yo, a mí no me extraña, Uribe, pero sí me parece... ¡Ah! Como duro de asimilar, ¿no? Porque es que uno dice... Pensé que esto era real. Sí, pero ahora lo curioso de eso es que... Sí, ahora nos estamos enterando que los millones o billones de streams de Drake eran fraudulentos. Sí, sí. Eran comprados, eran... en fin. Pero de todas formas... cumplieron su propósito en últimas, ¿no? Que fue poner muchas canciones como en el mapa de mucha gente. De acuerdo. Sí, es que yo lo que creo... Hay una dualidad ahí que me conflictúa a mí también. Sí, yo creo que hay una cosa interesante con el asunto de los streams falsos y los bots que están alimentando estos streams. Primero, no es algo que venga sucediendo solamente desde la era de Spotify, esto es de YouTube, está funcionando. Yo me acuerdo que una de las cosas que más hicieron grandes, más hicieron grande a Daddy Yankee, por ejemplo, fue la compra de views en, sí, YouTube. Pero sí, da la impresión de que si usted no compra esas reproducciones, pues la gente no lo ve. Claro. O no lo oye, ¿no? Claro. Pero el tema ya es, como es demanda colectiva, entonces hay muchos artistas metidos ahí porque la demanda dice que solamente con las reproducciones fraudulentas de Drake, eso le costó a muchos artistas miles de millones de dólares que hubieran podido también llegar recibir a ellos. Claro. No sé, no estoy tan seguro. Pues eso están diciendo. O sea, me parece que... Fuente de Hollywood Reporter. Sí. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué habría usted de distribuir unas reproducciones, una plata y unas reproducciones falsas, uh-huh, en otras reproducciones que son verdaderas pero son más bajitas? Es que no entiendo, me parece que no, ninguna, o sea, no hay equivalente. ¿Sí me entiende? No es, sí, como que, entonces, ah, no, Drake se quedó con 1,000 millones de reproducciones y por eso entonces Pepito Pérez, que tiene 20 reproducciones, por eso no tiene 1,000 millones. Como, no, Pepito, sí, Pérez no tiene 1,000 millones de reproducciones porque tiene 20 reproducciones, fin. Sí, igual tengo entendido, ¿sabe?, que todo el tema empezó a crecerse por el primo de Snoop Dogg, ¿no? Que es rapero, RBX. Sí, sí, sí, sí, sí. Fue el que empezó a echarle leña de fuego y es el que está como al frente de esa demanda colectiva en contra de Spotify. Bueno, dice que son 32 mil millones de reproducciones, shh, fraudulentas entre 2022 y 2025, dice ese señor. No, pues, el primo de Snoop. Eso es una cantidad. 32 mil millones de reproducciones acusan a Drake de haber falseado. Shh. Ahora, lo que sí es un hecho, más allá de que esas reproducciones no es que se distribuyan equitativamente entre artistas que no las tienen, que es donde yo digo, uh-huh, que no ha lugar la demanda, porque si tú tienes 32 mil millones de reproducciones, como dice la demanda en este caso, uh-huh, y Marín DJ tiene 20, ¿por qué habrían de darte 1,000 millones de ellas? O sea, es como... ¿Llegaste a 20? Sí. Fantástico. Y me dice, tengo 20 millones de reproducciones, pero debería tener 21 millones porque hay 1,000 millones de las reproducciones de Drake que son mías. No, no lo son. ¿Sabes? No son tus reproducciones. Además, son reproducciones falsas. Sí. Entonces, no tiene ningún sentido tampoco decir, oh, es que a mí no me suenan en Spotify o no me reproducen porque están comprando. Es como que no tiene ningún sí, sentido, ¿sabes? La mayor parte de la denuncia se centra en la supuesta incapacidad o falta de voluntad de Spotify para controlar el fraude, siendo, pues, básicamente convirtiéndose solamente como en una fachada. Sí, ahí lo interesante de esa vuelta es indiscutiblemente que es la cantidad de dinero que le pagan a Drake, uh-huh, y a los dueños de la música de Drake. Por las reproducciones. Por las reproducciones. Ahí sí dice, un momentico, si estos manes están falseando esto, si esas esas 32 mil millones de reproducciones son falsas, ¿por qué le están pagando esa plata? Ahí sí uno dice, ¿por qué le están pagando la plata? Eso no quiere decir que la plata se vaya a redistribuir equitativamente entre los artistas independientes por justicia. No, claro, así no funciona tampoco el sistema. Pero me imagino que Drake tendrá una tarifa distinta a la de otros artistas en cuanto a pago. No creo. Es posible que tenga una tarifa más alta de pronto. No, al contrario, pensaría yo que incluso en casos como... Eso sí, esto lo leí en un libro a comienzos de año que se llama Mood Machine de Liz Pelly. Cuando usted tiene esa capacidad de atracción de reproducciones, usted puede negociar por volumen y por regalías con tasas más bajas los pagos para poder acceder a ciertos tipos de exhibición dentro de la plataforma, que las llaman marquesinas o marquees. Sí. Banners... aparición en ciertos listados o en ciertas playlists, de manera que esas reproducciones puedan aumentarse. Es un poco lo que pasaba cuando usted vendía un disco y quería que ese disco apareciera en Tower Records en la primera vitrina a la que usted veía cuando entraba. Cuando usted llegaba con un disco de My Chemical Romance a la tienda y decía, mire, necesito vender My Chemical Romance esta semana y necesito vender 700 copias esta semana. Usted le decían, listo, perfecto, entonces denos un 15% de descuento sobre el valor final. ¿Cierto? Entonces uno como disquera decía, listo, le doy el 15% de descuento. Lo mismo yo creo que pasa con Spotify a la hora de negociar, por ejemplo, el lanzamiento de un Drake. Spotify dice, denos un 15% de descuento sobre la reproducción para de esta manera, ¿a cambio de qué? De ponerlo en el banner principal, en los banners laterales, en 25 playlists que tienen 10 millones de seguidores, en los lugares más arriba, y eso sí se puede negociar. Entonces, a diferencia de lo alto o lo bajito, finalmente lo que sí creo que juega un papel importante en el pago de reproducciones es el mercado, es la geografía. En Estados Unidos el stream es más caro que en Colombia, por ejemplo. Sí, aquí Pitchfork explica un poco el tema de la demanda y dice, la demanda se basa en que los artistas con datos de reproducciones precisos se ven perjudicados cuando otros presentan cifras infladas, ya que su participación proporcional en las regalías de Spotify disminuye. La demanda alega que un porcentaje considerable de los 37 mil millones de reproducciones de Drake parecen ser obra de una red de cuentas automatizadas, y entre las pruebas incluyen datos que muestran un uso anómalo de VPN. Sí. O sea, claro, ponen una finca de bots a darle play a esa vaina desde Singapur. Sí, porque dice que la escuchan 23 horas al día. Imagínate un esa solo vaina. Usuario. No, sí. No, sí. Pasa. Ahora, hay una cosa. Es que, por ejemplo, es que cuando One Direction se pegó, 250 mil reproducciones en un lapso de pocas horas de No Face de Drake registradas en Turquía. Sí, seguro, seguro. Sí, claro, eso es una finca. Sí. Ahora, cuando One Direction se pegó, las fans de One Direction están tan, pero tan organizadas. Y los ARMYs hoy en día están tan sofisticados en ese frente. Que yo me acuerdo que cuando salió la primera canción de One Direction, después de que ellos pierden el Factor X, las fans de One Direction Inglaterra, Irlanda, Escocia, para pegar la canción, de pura venganza porque perdieron, se organizaron todas. En esa época no había streaming, todavía estamos hablando de 2014, ¿de qué año es One Direction? ¿2004? Yo creo que sí. La primera canción fue What Makes You Beautiful. Sí, debe ser como 2013. Okay. Una cosa así. Ya existía el streaming, pero no estaba tan desarrollado en 2013 como lo está hoy en día, por lo que el mercado más importante en aquel momento era el mercado de las... 2011. De los downloads. Claro, es que en 2011 eso estaba apenas empezando. Entonces... Sí. El download era la unidad de medida. Y